Yo no sé qué te habrá pasado, pero nada te costaba haber avisado. Mi pobre tía gastó en el peinado. Te digo, oh, oh, mami, ala. Todo el día estuve apurado, en toda la mañana no probé bocao. ¿Qué te costaba haber avisado? Mala mami, ala, malta. Mala mami, ala, malta. Dura de corazón. ¿Qué costaba? ¿Qué costaba? Pero nada te costaba haber avisado. Mi pobre tía gastó en el peinado. Te digo, oh, oh, mami, ala. Todo el día estuve apurado, en toda la mañana no probé bocao. ¿Qué te costaba haber avisado? Mala mami, ala, malta. Mala mami, ala, malta. Dura de corazón. ¿Qué costaba? ¿Qué costaba? A la fiesta me voy. Me voy y vamos todos. Yeah.